un refugio en Buda, Dharma y Sangha hasta el despertar. Por el don de la generosidad y demás virtudes trascendentales, pueda obtener esta deuda por el beneficio de todos los seres. Tomo refugio en Buda, Dharma y Sangha hasta el despertar. Por el don de la generosidad y demás virtudes trascendentales, pueda obtener esta deuda por el beneficio de todos los seres. Tomo refugio en Buda, Dharma y Sangha hasta el despertar. Por el don de la generosidad y demás virtudes trascendentales. Para obtener esta deuda para el beneficio de todos los seres. Recordemos un poco lo que es el karma y su acción en el momento de la muerte. El revelado de la película virgen de nuestro continuo mental, grabado por las impresiones, pensamientos, palabras y acciones de nuestras vidas y tiempo atrás, no se trata de que haya un ser superior que nos castigue o que nos premie. No existe este ser superior. No lo hay. Cada uno se encuentra con el paisaje mental que ha fotografiado en su vida o en sus vidas pasadas. Por eso es tan bonito, por ejemplo, dedicar la vida a la vida espiritual. Y hacerse monje, o hacerse yogi, o yogini, etc. Porque ahí uno es el director de la película de su vida, que la orienta de modo que le da el ámbito de la liberación, de la clara luz, del juego de la sabiduría primordial. Le da una dimensión de belleza, de no muerte, etc. Pero también uno puede proyectar, pues eso, renacer como un cerdo, como decíamos, con el ejemplo anterior, que no es bonito, pero es bien claro. Todo depende de nuestra orientación mental. Nada existe por sí mismo. Nada tiene realidad propia. Daos cuenta del poder de la mente, ilimitado. Cada uno se encuentra, pues, con el paisaje mental que ha fotografiado en su vida o en sus vidas pasadas. Por eso nos interesa tener presente a la muerte en nuestra vida cotidiana y fotografiar lo que es bello y beneficioso para nosotros y los demás, y dejarnos de cuitas y de estupideces y de egoes pegajosos. Hemos de ir con cuidado. Si nos dejamos llevar por el hábito de nuestras creencias, corremos el peligro de no entender lo esencial. Causa y efecto rigen nuestro continuo mental, con el que experimentamos irremisiblemente las consecuencias de nuestros actos de vida en vida y de muerte en muerte. Pero si logramos liberarnos de la ilusión que nos hace tomar como real lo que no es real, podremos liberarnos incluso de la ley del karma. Pues si desaparece o se erradica la causa, se extingue el efecto. Si desaparece la ignorancia, se extingue el sufrimiento. Hemos de tener presente que todo lo que nos acontece en la vida, buena y mala suerte, que atribuimos a causas exteriores, se debe al karma, a nuestro karma retributivo. Somos hijos de nosotros mismos, no de nuestros padres. Somos los únicos responsables de nuestra circunstancia y somos los únicos que tenemos la libertad de elegir despertar o continuar en este sueño, en este camino de los pasos perdidos. La manifestación de la ignorancia básica que padecemos es la de tomar como real lo que no lo es. Tanto en la vida como después de la muerte, nos encontramos en una situación virtual, no real en el sentido que solemos darle a esta palabra. Es algo, por eso digo lo de Calderón de la Barca, ¿no? La vida es sueño, los sueños sueños son. Ve la ilusoriedad de la vida, ¿no? Y él pudo recrear una obra de teatro. Nosotros podemos recrear la visión profunda con este entendimiento. Es algo difícil de darse cuenta de esto durante la vida. Pero muy fácil en los bardos. Cuando se produzca la disolución del elemento tierra, etc., y tengamos determinadas experiencias, toda nuestra certidumbre sobre eso que toco, es la realidad, etc., todo eso se borra de un plumazo. En todos los seres. Pues muchos se aterrorizan. Es algo difícil darse cuenta de esto durante la vida, pero muy fácil en los bardos. Se advierte en el bardo todo rechazado el miedo y la angustia. He de reconocer ahora, como proyecciones mías, todo cuanto se me aparece y veo. Esto es la manifestación del bardo. Llegado este momento tan importante, ojalá no tema a las legiones de las divinidades pacíficas e iracundas, que son mis propias proyecciones. Es que es literalmente así. Y se camina y se combina al difunto una y otra vez a que recuerde que el propósito de esta enseñanza es que reconozca que cada una de las apariciones, por amables o terribles que le parezcan, es la manifestación de su estado mental. Lograr este reconocimiento de la ilusoriedad de todas las apariencias es también el propósito del retiro que iniciamos. Si despertamos en el bardo de la vida o en el de la meditación, haciendo por ejemplo estas prácticas, o en el del sueño, que para el caso es muy pertinente, ya no tendremos que experimentar los bardos de la muerte, de la verdad en sí misma y del devenir en las existencias. Pero esto es solo realmente efectivo si nosotros mismos lo entendemos, no que lo creamos, sino que lo hemos de entender. Si lo percibimos subliminalmente, sea, o lo imaginamos al menos y nos aplicamos a ello con una buena motivación, es decir, con una buena inteligencia capaz de actualizar que el beneficio propio y el ajeno son inseparables. Toda práctica virtuosa implica el doble beneficio. Por ejemplo, una introspección en busca del conocimiento de nosotros mismos, eso implica un beneficio inconmensurable para todos los seres. No sabéis el beneficio que hacéis a una multitud casi infinita de seres por el hecho de sentaros a meditar y de buscar la verdad de todas las cosas en vuestro corazón. Es aquello que decía, me parece, iba a decir el otro día, pero no, ha sido esta tarde, de que caminante, camino se hace caminando, es la huella. La actividad del bodhisattva no es con una bandera y una trompeta como San Jorge y una lanza. Eso no es el bodhisattva. El bodhisattva es ese sendero que queda ahí hollado por los pies de los que lo han transitado. Y yo que ando perdido encuentro ese camino y lo sigo. Esa es la acción, la actividad espontánea del bodhisattva para el beneficio de todos los seres. No es un asunto de trompetas y de flautas. Toda práctica virtuosa implica el doble beneficio. Al hacer estas prácticas, también podemos prestar asistencia a los moribundos y difuntos, familiares, etc. El beneficio es mutuo. No solamente les prestamos ayuda, sino que a la vez nos informamos, es decir, nos formamos al respecto y nos acostumbramos a relacionarnos con los arquetipos del inconsciente colectivo que nos van a orientar o confundir en el viaje trascendental. Nunca termina el viaje trascendental. Nunca terminado de la muerte. La vida continúa después de la muerte. Por esto nos interesa ocuparnos de ello. Sea para bien o para mal, el viaje continúa. Desde luego, no es el cuerpo el que continúa de una vida a otra. Parece que es la mente, a la que consideramos como a nuestro ser interior que cambia de ropa, de apariencias, en sus distintos episodios existenciales. Sin embargo, esta creencia de un yo interior viajero tampoco se puede sostener a poco que la analicemos. No hay ningún yo en la historia de todos los tiempos que haya logrado la iluminación. Ningún yo. No ha existido, nunca. Es imposible. Es un camino para todos, no un camino para uno. También los estados mentales y la conciencia que de ellos tenemos, de nuestros estados mentales, cambian de vida en vida. Y durante la vida, de día en día, de instante en instante, todo cambia, aparece y desaparece y no vuelve a aparecer. No nos vamos a detener porque no nos damos cuenta. Sucintamente no nos damos cuenta porque es continuo. No cesa. Todas las cosas del mundo, interior y exterior, carecen de realidad propia. Configuradas en la interdependencia, son fenómenos simples, es decir, procesos impersonales. Tenemos el ejemplo de la mesa, ¿no? Clásico, ¿vale? La mesa. La mesa no existe. La mesa no nace, la mesa no muere. El tablero no es la mesa. Las patas de hierro no son la mesa. Los travesaños no son la mesa. Los ángulos con sus tornillos no son la mesa. Vaya, un trozo de palo no es una mesa. Ahora, el conjunto de esto, esa producción, es algo producido, no es algo nacido. Es algo producido. Como es producido, depende de todo, no tiene existencia propia, no tiene número uno. Todas las cosas del mundo interior y exterior carecen de realidad propia. Configuradas en la interdependencia, son fenómenos simples, es decir, procesos impersonales. Todo lo que es compuesto se produce de un modo u otro para a continuación descomponerse. Todo, incluido el yo, está en continuo cambio. Todo cambia, nada permanece. Esta es la evidencia última de la no realidad intrínseca, de la irrealidad de todas las cosas y situaciones que vivimos. No podemos percibir, aunque queramos creer en ello, un yo eterno y fijo. Nuestra experiencia del yo cambia continuamente, y tanto que cambia. Es la muerte cotidiana de la que muy raramente nos apercibimos. La fugacidad de la vida. Daros cuenta las edades, las amistades de la infancia. O de la adolescencia, las aventuras de la vida, los propósitos, las casas en las que hemos vivido, los lugares, todo se va. Cuando, por ejemplo, voy a Barcelona, me impresiona ver que toda la gente que está en la calle, la mayor parte, toda la gente que yo conocía, cuando iba en el tranvía, o andaba por, toda la gente que yo veía con la que me codeaba, están liquidados prácticamente todos. Es otra gente, se ha movido eso. Lo único que permanece es el Corte Inglés. Pero todo lo demás... Y a través del Corte Inglés también. Todo está en continuo cambio. Una cosa es percibir esto y otra cosa es no percibirlo. Según sean nuestras percepciones, también eso influye en nuestras voliciones. Nuestra escala, nuestra valoración de elementos de la vida varía, cambia. Esta muerte cotidiana no la percibimos, pues el cambio es continuo, acercándonos irremediablemente a la precipitación de las sucesivas crisis de nacimientos y muertes, que ya experimentamos en la vida misma. Esto que experimentamos en la vida misma lo experimentaremos después de la muerte. No percibimos la impermanencia que rige nuestras vidas, ¿Por qué esta transitoriedad se produce de instante en instante? Hemos de detenernos y reflexionar sobre ella para darnos cuenta, a ser posible, en un instante de gracia. Podemos comprobarlo con nuestra experiencia de la vida y las sucesivas muertes chicas que ya hemos experimentado. No es la misma mente o el mismo estado mental el que experimentamos en la pubertad que en la menopausia. No es el mismo estado mental el que experimentamos. No hay un yo fijo en esta vida, y mucho menos que transite de vida en vida ni que vaya a los cielos o a los infiernos. No existe este yo. Los bardos son como la vida misma, una película que nunca acaba, a través de cuyas secuencias uno deja de ser lo que fue, sin cesar. Hoy eres un ser humano y mañana eres un insecto o un carnero. Todo cambia continuamente. Y esto que continuamente todo cambia, tiene un nombre, ¿no? Es una de las cualidades de Buda, el movimiento. Esta es la naturaleza del karma. De los reinos de existencia inferiores. Movimiento quiere decir cambio. Continuidad quiere decir cambio. Si una cosa para continuar ha de cambiar, no puede quedarse fija. Y de ahí el continuo mental que va trascendiendo las vidas y las muertes, digamos trascendiendo o no, sino discurriendo, con distintos yoes, que no son el yo de la vida anterior ni nada, son otros yoes, pero que están, pueden verse como perlas ensartadas en un hilo. Y diríamos que ese hilo es el continuo mental, que no es un yo. Aparte de que, como hemos de comprender pronto, el yo tampoco no tiene existencia en absoluto. Estamos en algo más que una burbuja inmobiliaria, estamos en una burbuja mental enorme. Prisioneros de la ilusión del yo. Este cambio continuo, esto sucede tanto en la vida como en la muerte. La muerte es un elemento inseparable de la vida. La muerte se alimenta de la vida tanto como la vida de la muerte. Un circuito cerrado, una trenza sin principio ni fin, un continuo cambiar que no podemos detener. Eso de que se puede detener, no es verdad. En esto consiste el ciclo de las existencias del sufrimiento en el que nacemos y morimos sin cesar, en el que nada podemos asir permanentemente, en el que todo cambia y desaparece sin cesar, lo que es causa de incesantes penas. Las olas suben y bajan, tal como la vida y la muerte. Montaña y valle configuran la misma ola, la misma vida. Nos empeñamos en ver lo que sube y baja por separado. Y así nos precipitamos en los abismos de la ignorancia, causa de tantos malos entendidos y sufrimientos. Lo mismo que las apariencias físicas, los estados mentales también cambian y desaparecen. Es por decirlo, ¿no? Porque al ser sutiles, cambian y desaparecen con la mayor velocidad. Solamente la naturaleza esencial de la mente no cambia. Cambian los estados y apariencias del continuo mental, pero no su naturaleza esencial. Nuestro error mortal es identificarnos con los estados circunstanciales y no con la verdadera naturaleza de nuestra mente inmaculada, inmutable, no nacida, inmortal, no dual, indestructible. No la podemos cortar a la mente. No podemos dividir nuestro espacio mental o espíritu, tal como no podemos cortar el espacio con una espada. Ahí nace es la fuente del Vajrayana, del tomar cuerpo, divinidad, generar, orientar unas ciertas experiencias. No podemos dividir nuestro espacio mental o espíritu tal como no podemos cortar el espacio con una espada. Si en el momento de la muerte abandonamos nuestro cuerpo con la forma de la Dakini, por ejemplo, es indestructible, nada. Las espadas, los rayos, no pasa nada. Es el despertar mismo. Nuestra mente esencial es indivisible y tampoco la podemos polucionar ni manchar. Somos vírgenes, aunque no lo creamos. Somos vírgenes. Si no fuésemos vírgenes, no habría posibilidad. Todos los seres son vírgenes. Tan aguerridos que puedan llegar a sentirse. Son vírgenes. Son niños. Y no tienen existencia propia. Es un sueño, una ilusión. Una ficción. Pues nuestra mente es indestructible. Por ejemplo, una bomba atómica levanta una gran nube tóxica que aparece y desaparece en el espacio, ¿no? Sin afectar finalmente al espacio que permanece siempre virgen. A lo mejor dice, no, el espacio este de la atmósfera, el de la atmósfera quizás no esté muy bien, pero el otro sí, ¿no? Las nubes que vagan por el espacio no tienen raíces ni hogar. Tampoco lo tienen los diversos pensamientos que flotan en la mente. Nosotros no nos morimos con esos pensamientos que flotan en la mente. Nos enganchamos a esos, nos identificamos, nos matamos, nos crucificamos, nos desesperamos. Y abrazas a esa nube en forma de el éxtasis y se transforma en un elefante. Somos hijos de las apariencias, vivimos engañados por esto. Porque damos realidad a las apariencias. Pues, igual como las nubes que vagan por el cielo, por el espacio, no tienen raíces ni hogar, tampoco los diversos pensamientos que flotan en la mente no tienen raíces ni hogar. Quiere decir que nosotros no somos responsables. De lo que somos, propiamente no somos responsables. Es una producción esto, no hay número uno. El secreto es desidentificarse. Como dice Tilopa, ni la noche ni el día, ni el blanco ni el negro, tiñen el espacio en el que se forman figuras y colores que no lo afectan en nada. Es así nuestra virginidad. Y nada la puede macular. Esta es nuestra verdadera naturaleza. Y todo lo que nosotros creemos ser es nuestra pesadumbre. Hemos de reconocer nuestra verdadera naturaleza y liberarnos de esta ignorancia, de la ilusión del yo. Pues ni el blanco ni el negro tienen el espacio en el que se forman figuras y colores que no lo afectan en nada al espacio. Así es nuestro espacio mental, del que todo emerge y en el que todo se absorbe, como las olas en el océano. Tal como un espejo no es manchado por los reflejos que se proyectan en su superficie, por muy coloridos, bonitos u horrendos que estos sean, tampoco la mente es manchada por las diversas virtudes o vicios que sobre ella proyecta nuestra conciencia, generalmente manchada por las ilusiones del yo pienso, luego existo, lo que da prueba de lo liviana que es nuestra existencia, porque los pensamientos no duran ni una fracción de segundo. Esta, nuestra conciencia manchada por la ignorancia nuestra de cada día, hace que quedemos obnubilados por los reflejos, los colores y las formas, y les demos existencia separada, independiente del espejo mental en el que aparecen y desaparecen. Vemos las olas como separadas, independientes del agua. ¿Acaso alguien ha visto una ola fuera del agua? ¿Acaso alguien ha visto algo, sea lo que sea, fuera de su mente? A esta naturaleza esencial de nuestra mente la llamamos Buda. Y también espíritu, espíritu despierto o mente primordial. Cuando esta mente es aparentemente manchada u oscurecida, se manifiestan entonces los estados existenciales. Y cuando soplan los vientos del karma, las aguas mentales se encrespan y dan lugar a una gran variedad de formas, reflejos, oscilaciones, emociones. Pero estas olas mentales, el agua en movimiento, son de la misma naturaleza que el agua quieta, que la mente. Las olas y el agua, así como la actividad mental, sea la que sea, y la mente, no pueden separarse, son lo mismo. Por eso observar la realidad es favorable, o sea, al observar las olas, al moverse, entonces ves el agua. Al producirse emociones, etc., ves las aguas mentales. Es una manifestación de la clara luz, de conocimiento. Pues las olas y el agua, así como la actividad mental y la mente, no pueden separarse, son lo mismo. En esto consiste la no dualidad. Las olas y la sabiduría de la igualdad que se dice realiza esto plenamente. Las olas, las manifestaciones mentales, por grandes y terroríficas que se levanten, nunca se separan, nunca dejan de ser agua, agua mental. Si descubrimos esto, si llegamos a percibirlo y recordarlo y a experimentarlo, a esto nos ayuda el Mahamudra, por ejemplo, entonces no temeremos perder nuestra condición ordinaria de agua turbia, de agua en movimiento, a lo que llamamos existencia o vida, para acceder a la condición de agua viva, de agua consciente, sea en el movimiento o en la quietud, y no nos dejaremos arrastrar por las emociones perturbadoras cuando se alcen ante nosotros las existencias mentales, ahora vacías, ahora pobladas por multitud de seres extraordinarios o no, según sean las proyecciones arquetípicas correspondientes a nuestros sucesivos estados mentales. Nosotros lo creamos todos. Somos el director de la película y hasta ponemos la máquina y damos a la rueda. Nos lo hacemos todo. Nadie nos hace a nosotros. Y sin embargo, dependemos absolutamente todo, depende de todo. Por eso no hay número uno cuando decimos en nosotros. Se nos recuerda, se nos dice, en el bardo de la verdad en sí, el primer bardo después de la muerte efectiva, los primeros 14 días, se nos dice al presentarnos la clara luz para propiciar el reconocimiento de la verdadera naturaleza de tu mente, se nos dice, tu espíritu, indisociable de la vacuidad y la lucidez, esa gran extensión luminosa, luz infinita, no nace ni muere. Y eso es lo que posiblemente estemos contemplando. En el umbral de la muerte hay muchos casos que hablan de la luz infinita, que le llaman Dios, etc. Hay muchos casos, muchos, muchos. Es común, aparte de religiones. Esas cosas es la rosa, porque le cambia, el perfume de la rosa no cambia porque le cambien el nombre. Son experiencias universales. Pues se le dice, tu espíritu indisociable de la vacuidad y la lucidez, esa gran extensión luminosa, luz infinita, no nace ni muere. Y poco más adelante se le dice, cuando se separan el cuerpo y la mente, la auténtica apariencia de la verdad en sí se muestra ante ti sutil, clara, luminosa, espléndida, impresionante incluso, semejante al centelleo de un espejismo sobre una llanura en verano. No temas nada, no te asustes, no tengas miedo. Es la irradiación de tu realidad misma. No te asustes pues, no tengas miedo. Dispones de lo que se llama un cuerpo mental, procedente de las tendencias de tu espíritu, procedente de las tendencias de tu mente. Como ya no tienes cuerpo de carne y de sangre, nada tienes que temer de los sonidos, de la luz y de las irradiaciones que llegan a ti, puesto que no puedes morir. Solo tienes que reconocerlos como las manifestaciones de tus propias proyecciones mentales. Has de saber que esto es el bardo. Y esta es la prueba del bardo, es reconocer esto. Las apariencias existenciales que quizás te abruman o exaltan en el sueño de la muerte, todas ellas surgen por creer en la realidad de las mismas. Y eso es lo que nos sucede, por tomar como real lo que no es real. Nosotros mismos nos metemos en el berenjenal. Las apariencias existenciales que quizás te abruman o exaltan en el sueño de la muerte, todas ellas surgen por creer en la realidad de las mismas, lo mismo que en la vida. Así pues, sostenido por un continuo y profundo pensamiento en su no realidad, permanece relajado en la espontánea naturaleza primordial y de espacio abierto. Esto lo oye un practicante aventajado de Mahamudra y clic. Pero lo escucha una persona que no se ha ejercitado y no puede coger el gancho, ¿no? Ahí por eso se continúa la práctica para todos los seres. Hemos de ejercitarnos así. Durante el presente retiro, hemos de procurar mantener esta percepción de que toda realidad aparente, sea en la vigilia o en el sueño, en la vida o en la muerte, es meramente virtual y no verdaderamente existente. Os lo propongo como tema de reflexión esta noche. Tal como el sonido de la campana. El sonido de la campana, bueno, toda apariencia o fenómeno es interdependiente, pues resulta de una coproducción o coemergencia de los más variados factores y elementos. Ya nos hemos referido con lo de la interdependencia, pero es muy claro lo de la campana, ¿no? Yo toco una campana y, bueno, el barajo no es el sonido. El cuerpo de la campana no es el sonido. La empuñadura no es el sonido. La mano que mueve el barajo contra... no es el sonido. Los tímpanos, porque si no hay tímpanos tampoco es... no es el sonido, ¿no? El sonido no tiene existencia propia, ¿lo veis, no? Es una coproducción de todas estas cosas. Pues esta es la realidad universal de todas las cosas y del yo por delante. Solamente comprender eso y aplicar la mente a eso produce una liberación, un gozo, una felicidad, una descarga. Uno se pone derecho. Yo hace unos años era más viejo que ahora. Ahora estoy más derecho. A ver lo que dura. Dime de lo que alardeas y te diré lo que te falta. Pues tal como el sonido de la campana, ¿no? Todo carece de existencia propia. El sonido no tiene existencia propia. Todo depende, solamente que le falte el barajo ya no suena, aunque haya tímpanos, mano, etc. Todo carece de existencia propia, independiente, real. Vemos que todo depende de todo y que nada existe por sí mismo. Esto es muy importante cuando abordemos los barros. Para familiarizarse con esta visión de la sabiduría, es bueno que nos repitamos sin cesar eso de que la vida es sueño y los sueños, sueños son. Una ilusión, una ficción. Hemos de repetirnoslo a lo largo del día. Esto es sueño, esto es sueño, esto es sueño. Es un ejercicio que os propongo. Y si lo utilizáis, estaréis contentos. No es una tontería. Os propongo que continuamente os vayáis diciendo durante el día esto es sueño, esto es sueño, esto es sueño. Comer, por ejemplo, ¿no? Esa cosa sólida y que entra y se hace líquida, ¿eh? Como nosotros lo seremos también. Etcétera, todo eso, esto es un sueño, un sueño, esto es un sueño, esto es un sueño. Te despiertas por la mañana, esto es un sueño, te acuestas, esto es un sueño. Es decir, recordar así que esto que nos acontece en la vigilia participa de la misma naturaleza esencial que las apariciones oníricas, ambas efímeras y por tanto ilusorias. Es más, si hacéis eso, es posible que si lo hacéis intensamente, os despertéis en la noche en el sueño y digáis, esto es un sueño, identifiquéis el sueño. y estéis despiertos dentro del sueño. Entonces, pues os aconsejo que voléis, que atraveséis paredes, que caminéis sobre las aguas, que os multipliquéis. Se puede hacer de todo y volváis a... Y cuando os despertéis, si tenéis esa experiencia, veréis con una claridad meridiana que a lo que os despertáis, a eso que se llama vigilia, es igualmente de la misma naturaleza. Seréis conscientes. El sueño os habrá proporcionado esa posibilidad. Pues es importante que nos empeñemos ya desde ahora en recordar que todo esto interior y exterior, visible e invisible, procede del despliegue y de la potencialidad inherente a nuestra mente y que no viene de otro lugar ajeno o exterior a nosotros. La llamada lama de lejos es la llamada lama que da la vuelta al mundo para encontrar nuestro corazón ya de una vez. Porque mientras busquemos la verdad de nuestro corazón en otras personas y seres, estaremos aún lejos de encontrar nuestro corazón, de encontrar la verdad. La devoción es un vehículo, o simplemente una señal de alegría. Pero no es un artículo de fe. En todo caso, si alguien encuentra difícil relacionarse con estos arquetipos del inconsciente colectivo presentados, que presentaremos en el libro de Eduardo Todol, ya supongo que ya tenéis una mayoría, o se mantiene una fuerte relación con alguna tradición religiosa o chamánica, quizás se pueda recurrir a los símbolos de la misma, pero nunca jamás se les ha de conceder entidad propia. Principal mensaje a realizar en el bardo. Todo es producto de la mente. Nada existe propiamente. Quien realiza que la naturaleza de la mente es vacuidad, conocimiento, percepción mental, puede reconocer fácilmente la ilusoriedad vacía de todas las apariencias que surgen en su mente. Nada surge fuera de la mente, nada. Ni en la guerra de... ni el hambre del mundo, nada surge. Tal como hemos recordado con Tilopa, las nubes que vagan por el cielo no tienen raíces ni hogar, ni tampoco los diversos pensamientos e imágenes que flotan en la mente. Una vez contemplas la propia mente, cesa la discriminación. Quien aplica y desarrolla esta visión profunda y excelente durante los bardos, obtiene el fruto de la budidad. Y esto es así para todos los seres sin excepción, sean cuales sean sus creencias y cultura. De nuevo recordémoslo. En el espacio se forman figuras y colores, pero ni el negro ni el blanco tiñen el espacio. Todo emerge de la propia mente. Todo lo que surge en el espacio, todo lo que se erige, acumula, construye o produce, e incluso las montañas, todo está en movimiento. Hubo un tiempo en el que tal y tal montaña no existía y ahora se están transformando continuamente. Todo es compuesto y todo lo que es compuesto se descompone un día u otro y desaparece sin volver a aparecer nunca más. Lo mismo. En realidad, no muere nada que tenga existencia propia. Solo las ilusiones que nos hacemos inspirados por nuestro desconocimiento de la realidad de las cosas. Eso es lo que muere. Nuestra naturaleza no es la de la muerte. Nuestra naturaleza es la de la clara luz, que ilumina lo que se llama el gran espectáculo, la visión del Mahamudra. Identificamos como algo propio, independiente y separado, como teniendo existencia propia, lo que es meramente aparente, relativo, ilusorio y dependiente. Es muy fácil decirlo, ya lo sé. Pero hemos de orientar nuestra mente, después cada uno que haga lo que pueda. Hay practicantes que se pasan años practicando con el yo y con el yo y con el yo, y los pecados y los no sé qué, y los errores y no sé cuántos, y el bueno, todo ese batiburri emocional. Eso es inútil. El yo no tiene existencia propia. Hay que trabajar en serio. No hacer ver. Todos tenemos que confesar que identificamos el yo con nuestro cuerpo. Que yo soy el cuerpo, o bien que el cuerpo me pertenece, mi cuerpo. O que yo estoy en el cuerpo está en el yo. Eso es muy difícil de sacudirse. Los humanos nos lo estamos sacudiendo. Malamente. Parece que con malas pulgas. Pero intentamos sacudirnos esa animalidad inmediata. Pero somos esclavos del cuerpo como nunca. Se exalta además el cuerpo, se exalta la juventud, o sea, la ignorancia, que es muy bonita, es muy poética, es muy divertida, es muy simpática y a veces es cortable, ¿no? Tanto rollo. Lo mismo, la sensación, o sea, los constituyentes de la ilusión del yo, las sensaciones, que mi sensación por aquí, que mi sensación por allá. Ve ahí que tendrás muchas sensaciones en el Caribe, la sensación de ver el sol no sé qué y no sé cuántos, las sensaciones por aquí, te tiras de un puente con un tirante de goma, la adrenalina, y después te mueres y ¿qué pasa? Que renaces como un gusano debajo de las piedras de ese puente. Las sensaciones, esclavos de las sensaciones, somos esclavos de nuestras percepciones. Distinguimos, al gato no le gusta el agua de ninguna manera, en cambio al perro le encanta, y es el mismo elemento, la misma circunstancia, distintas percepciones, según el karma retributivo. Pues también yo percibo y bueno, yo veo, y ya no digamos las voliciones, las formaciones kármicas, nuestro carácter, eso de genio y figura hasta la sepultura que hace unos años me parecía un elogio. A mí me parece el mayor de los insultos. ¿Qué me figura esta sepultura tu madre? No hay número uno, no hay número uno, no hay número uno. Nos hemos de liberar de ese peso, de ese fardo. Y eso lo debemos de confesar cada día. Y si no lo confesamos y no lo recordamos cada día y de algún modo interiormente no lo lamentamos, no progresaremos en el camino. Pero claro, se ha de sentir como una necesidad. Si no tenemos esta necesidad, que seguramente muchos de nosotros no la tenemos, pero sí podemos cultivar las semillas para algún día tener esta necesidad. Decíamos que en realidad no muere nada que tenga existencia propia, solo las ilusiones que nos hacemos, la ilusión del yo. Y identificamos como algo propio, independiente y separado, como teniendo existencia propia, lo que es meramente aparente, relativo, ilusorio y dependiente además. No independiente. Eso nos sucede con el binomio yo-otro. Nuestro sufrimiento proviene de esa ignorancia que toma como absoluto lo que es relativo. Como real, lo que es irreal. Como permanente, lo que es naturalmente transitorio. Como simple, lo que es compuesto. Como independiente, lo que es dependiente. Como inamovible, lo que es cambiante. Y así pretendemos detener el paso del tiempo y de la vida, lo que es tanto como pretender detener el movimiento de las estrellas y las constelaciones del cielo. Bueno, es que realmente es como esos test de Reader's Digest y esas cosas. Que ponga una crucecita, ¿no? Pues nosotros hemos de poner crucecita en... A ver. Tomo como absoluto lo que es relativo. Es absolutamente necesario que haga esto. No puedo prescindir de esto. Como real, lo que es irreal. Y es tan aplastante que no se puede imaginar, ¿no? Otra crucecita. Como permanente, lo que es naturalmente transitorio. Amor mío. Como simple, lo que es compuesto. Una personalidad, ¿eh? Genio y figura hasta la sepultura, me cachis, y ya lo han petrificado, y uno se petrifica. Como independiente, lo que es dependiente. Yo, tú, el otro, ¿eh? Otra crucecita, otra crucecita. Como inamovible, lo que es cambiante. Yo siempre joven. Y así pretendemos, pues eso, tener, o sea, salimos calificación estúpidos completos. Porque no hay salvación. No, no, lo digo, es que es muy en serio. Muy en serio porque a veces trabajamos de un modo devoto en esas técnicas mentales, las confesiones y todo eso, y confesamos pecados. Confiesa la raíz de tus pecados. Confiesa tu fijación de Dios. Confiesa tu, la importancia que das a tu cuerpo total y absoluta. Confiesa lo apegado que estás a tus sensaciones y a tus percepciones, que incluyen proyecciones, factores mentales, y a esa conciencia que tomas como real, como yo, que conduce a la salvación. No nos engañemos. Y es muy común engañarse en el camino espiritual. Es muy ordinario engañarse en el camino espiritual. Es un camino muy íntimo, un camino del corazón. Monje, una de las traducciones de monje es solitario. Aunque si viviese en comunidad, yo solitario, dado a su asunto. Pasa que se apoyaban unas soledades en otras, pero monje solitario. Es un trabajo interior, íntimo del corazón. Dice Milarepa, truenos, relámpagos y nubes surgen del cielo y al cielo vuelven. Arcoíris, niebla y lluvia surgen del firmamento y al firmamento vuelven. Miel, frutos y granos surgen de la tierra y a ella vuelven. Olas, mareas y corrientes surgen del gran océano y también a él regresan. Pensamientos habituales, apegos y deseos surgen de la conciencia ilusoria y en ella se desvanecen de nuevo. ¿Queréis quedaros en eso? Si uno se apega a la realidad de las visiones, queda confundido. Pero quien comprende la verdadera naturaleza de la mente, viene a concluir, realiza la gran iluminación inmutable, libre del azar de las apariencias. Vamos a tratar de muchas apariencias en los bardos. Al observar la naturaleza de las apariencias, uno se da cuenta de que solo son visiones ilusorias de la mente y obtiene así fácilmente el despertar, la liberación. En el momento, después de la muerte, las cosas pueden aparecer con tal intensidad, con tal luminosidad, que nos pueden dar un susto de muerte. Yo creo que ya estamos muertos. Nos pueden dar un susto de muerte. Y en ese momento decir, como en los sueños a veces, esto es un sueño. ¿Vale? Y en ese momento despertar. Porque se trata de eso, despertar de este sueño. Que nos hace tomar las apariencias, sean las que sean, burdas o sutiles, como reales. Sí. Dice Buda en un sutra, no me acuerdo el nombre. Bueno, quien ve la convergencia, la coproducción, ve a Buda. El misterio de todos los universos, el principio y el fin de todas las cosas es revelado por este único conocimiento. La paz y la felicidad indestructible, la compasión universal por los seres ignorantes, como toman aquí, que toman como real lo que no es real, eso es lo que los define, y la capacidad de liberarnos surge de este absoluto, de este solo entendimiento. Quien ve la convergencia, ve a Buda. Es la única manera de ver a Buda. Decíamos que quien aplica y desarrolla esta visión profunda y excelente durante los bardos obtiene el fruto de la budeidad. Y esto es así para todos los seres sin excepción, sean cuales sean sus creencias y cultura, decíamos. La grandeza del Dharma de Buda es que abarca a todos los seres y reinos de existencia desde esta perspectiva de la no dualidad. Al margen de toda creencia, de todo dogma. Y no obstante, para cada uno de ellos tiene una observación apropiada a sus particularidades kármicas y modo de ser, conduciéndoles gradualmente al despertar. Esto es lo que encontrará cada uno en el libro del Bardo Todol, una retribución mayor o menor, según su inteligencia, creencias, virtud y situación, pero siempre gratificación y ayuda decisiva para proseguir adelante en el viaje a la felicidad que no muere. La meta de la vida, sea cual sea la forma que ésta haya tomado. Al ver que todo emerge de la propia mente, se descubre que ésta no es manchada ni por virtudes ni por vicios, y todos los pecados son así incinerados, dice Tilopa. Y uno es liberado de la prisión del mundo. ¿No es esta la meta de nuestro viaje, el sentido de la vida? Que culmina con una muerte feliz y una muerte definitiva de la ignorancia. Nosotros nos identificamos, digamos, a la manera nuestra occidental, con muchos pecados muchas veces, con muchos errores en la vida. Antiguamente con pecados, ahora no sé cómo se llamarán, sufrimiento, errores, es la traducción, es errores, ¿no? Errores que innatos, quizá muchos, no elaborados ahora mismo. Y nos identificamos. Y esto nos hace sufrir. La mente no es hombre ni mujer. Ni es joven, ni es vieja, ni es rica, ni es pobre. Hemos de liberarnos, de identificarnos con las apariencias, aunque creamos que son hechas por nosotros, etc. No hay un yo, no tiene número uno. Ese hombre que ha salido en los periódicos que ha matado a sus dos hijos, a un niño y una niña, mirad que es horrendo esto, ¿no? No tiene número uno. En realidad, o sea, no tiene yo. Es un fenómeno de ira, un fenómeno igual como cae un desliz de nieve, es una luz, y entierra a alguien, pues te encuentras con un rizo emocional kármico que resulta que te haces novia, fíjate qué mala suerte podemos tener, y te pasa eso, ¿no? Pero no tiene número. Tilopa, al ver que todo emerge de la propia mente, se descubre que esta no es manchada ni por virtudes ni por vicios. Y todos los pecados son así incinerados. Al ver que no hay yo, no identificarte con la ilusión. Dice Tilopa, y uno es liberado de la prisión del mundo, al desidentificarse con los, digamos, los baremos del mundo. No es esta la meta, decía, de nuestro viaje, ¿no? El continente, las formas, las apariencias pueden manifestarse distintas, irreconciliables incluso, pero su naturaleza esencial es la misma. Nuestra naturaleza común, no dual, no es que sea igual, sino que es la misma. No es que tu naturaleza de Buda y mi naturaleza de Buda sea igual, no es igual, ese no es un asunto de democracias, no es igual, en absoluto, no es igual tu naturaleza de Buda y la mía. Hemos de ver la diferencia que hay entre lo que es lo mismo y lo que es igual. Por ejemplo, una manzana... se puede comparar con otra manzana, ¿no? Pero si no hay otra manzana, no se puede comparar con nada, no es igual a nada. Bien, es lo mismo, ¿no? Pues nuestra naturaleza de Buda es esa manzana que es lo mismo, que no es igual mi manzana de Buda, tu manzana de Buda o la manzana de Buda, porque no es igual, es lo mismo. Cuando, por ejemplo, en el camino Mahayana se llega a la etapa de la visión y se tiene un vislumbre de la realidad, esa realidad se ve como el hilo de una luna nueva, ¿no? Se llama nueva, ¿no? Ese hilito es un hilito, ves un hilito, eso es una experiencia. Es una experiencia meditativa, es un ejemplo, ahora no busquéis hilitos por ahí. Pero ves un hilito... y ves que esa naturaleza, esa luz, es la misma, o sea, va creciendo hasta la luna llena, la perfecta budidad. Pero ya tienes el sabor de la no dualidad. Pues nuestra mente no es igual la de uno o la del otro. Ese hilito es lo mismo que todo, que la luna entera. Nuestra mente es la misma. No es igual. Si creyésemos en el yo otro, diríamos yo igual al otro, somos iguales, demócratas, etc. No es igual, es lo mismo. Por eso la inteligencia mahayana, que es ya abrumadoramente sabia y definitiva, contempla la liberación de todos los seres, no la de un tonto que se cree que se puede liberar solo y escaparse. Esos que se quedan en retaguardia y sobreviven y les ponen todas las medallas. Y todos los demás están muertos ya. Pues concluimos que tu Buda y mi Buda no son iguales. ¿Por qué? Pues porque son lo mismo. En esto consiste la realización o fusión en el amor infinito y la contemplación de la dignidad esencial de cada uno, de cada ser. Todos iguales en su mismidad, en nuestra mismidad esencial, más allá de nuestras características personales. Particulares. Y por tanto, todos destinados a realizar la budeidad misma, no dual, no diferente. De ahí el respeto y solidaridad que nos merecen los distintos seres, sea cual sea su circunstancia específica en el presente. A lo mejor este que hoy es un perro, o mañana es mi maestro. Porque estaba, bueno, ya prácticamente despierto y tuvo un conato de perro y pataplaf. Pero purificado esto, es mi maestro. ¿Cómo le voy a dar una patada a un perro que puede ser mi maestro? Esta es nuestra relación, es nuestro respeto, más que decir nuestra igualdad, nuestra mismidad con los demás seres, nuestra solidaridad. Ver en el otro la naturaleza divina, la naturaleza noble, ahí empieza el amor y la compasión, si no, es un cuento chino. Bueno, un cuento de apariencias, digo, ¿no? Hemos de hacer algo, ¿eh? Hemos de acabar ahora esto, al menos este trocito. A este respecto está la historia de Buda y de 500 brahmanes que fueron, le pidieron, dijeron, queremos entrar en tu regla, pero tenemos un obstáculo, los 500. Hombre, ¿y cuál es ese obstáculo? Es decir, que niegas el Atman, el yo. ¿Vale? Entonces Buda... la mente flexible, la mente despierta siempre flexible. Buda les dijo, hombre, a ver, veamos. Tú tienes unas características, eres alto, eres larga, tal y cual, distinto de este pequeñajo de aquí, que tal y cual. Estas son las características, esto es el yo. Si no tuviésemos yo, no podríamos distinguirnos unos de otros. Nos confundiríamos, ah, sí. De acuerdo, bueno. Ahora bien, hay algo en nosotros que es lo mismo, que es nuestra naturaleza del espíritu, es lo mismo. Y entonces estuvieron de acuerdo. Pues nosotros lo que vamos a hacer es cultivar esta naturaleza, el conocimiento de nuestra naturaleza verdadera y deshacernos de los problemas que cae. El cuidarse del yo y sus características y que se me salen canas y esas cosas. No es, Buda concluye que no es necesario el yo para abandonar el sufrimiento. Él da enseñanzas fundamentalmente por pura compasión para liberar a los seres ignorantes que cultivan el sufrimiento queriendo cultivar la felicidad. Y muestra un camino que él ha recorrido y que después de él han recorrido millones. Nada más. Bien mirado, esto va más allá de los seres humanos, de hecho, y alcanza a todos. Pues cualquier ser es la expresión de un estado transitorio de la mente misma de la que todo emerge, también una cucaracha. Aquí tengo una serie de historias que no os voy a contar, ya veremos. Bien, salto las historias. Es por esto que el primer imperativo del budismo es no dañar a los seres, sea cual sea. Tomar conciencia, en serio, masticar carne es masticar sufrimiento. ¿Alguien lo duda? ¿Alguien lo duda o no? Masticar carne es masticar sufrimiento. Punto. Por esto, el primer imperativo del budismo es no dañar a los seres, sea cual sea su condición. Me salto a otra historia. Lo siento. A esto mismo se refiere Milarepa cuando aconseja Senchen Matom Sangyetom, es decir, no mirar a los seres, mirar a Buda en los seres. La naturaleza de Buda, relacionarnos con lo más noble de, entre nosotros, en lugar de decir, oye, que yo caigo en eso, qué gordo que estás, o qué gorda, o qué tal, o qué cual, y tal, y cual, a qué bien te va, y galio, y coche, qué fantástico, qué magnífico, y tal, y tiene freno y marcha atrás, etcétera, ¿no? Eso es una falta de respeto. También se puede hablar de eso, ¿no? Pero es una falta de respeto. No vemos en el otro la naturaleza de Buda. Vemos los defectos del otro. O las virtudes que envidiamos del otro. Todo eso nubes, porque el otro no tiene número uno. Pero en cambio es la expresión de la naturaleza de Buda. Pues no mirar a los seres, mirar a Buda, no considerar eso es una manera de andar por la vida, ¿eh? No es una frasecita intelectual. No considerarlos en cuanto a sus características accidentales y circunstanciales, sino en cuanto a su naturaleza esencial y verdadera. Solamente así nos podemos relacionar adecuadamente los unos con los otros y por demás ayudarnos en el momento de la muerte. Bueno, voy a terminar aquí, no os quiero agotar. Y es el horario. Yo no sé si hará falta esto o no, mañana en algún momento. ¿Vale? Pues por la virtud de... Y empieza a hacer calor, ¿no? Por la virtud de vuestra paciencia y de este intento que hacemos de escucha y de reflexión, podamos pronto descubrir la naturaleza, nuestra naturaleza verdadera, auténtica, la naturaleza de la mente. Y de esa manera, con esa claridad, pues aliviar el sufrimiento de los otros y dejar también una huella nuestra anónima. No hay número. Es el gozo mismo de dejar la huella, no hay otra cosa. Que eso sea para beneficio.